Y en materia laboral, la telefónica sigue actuando, digamos, al margen del ordenamiento legal, por decirlo de algún modo. O sea, hacen lo que les da la gana, para decirlo a la criolla. Ya estamos habituados a esto, pero no solo la telefónica, ¿no? En general, las grandes empresas hacen lo que les da la gana porque la permisividad del Ministerio de Trabajo, la flexibilidad de las leyes, la carencia de las mismas, el hecho de que el fuero laboral no exista, el hecho de que el trabajador haya sido aplastado durante la década de Fujimori y no salga todavía desde el punto de vista sindical de este aplastamiento, permiten a las empresas esta atmósfera de impunidad, ¿no?, en la que el señor dueño de Casapalca baja a Lima y le da un manazo en el escritorio a la ministra y sigue ahí, tranquilo. Nadie lo ha denunciado por desacato, ni por falta de respeto a la autoridad, ni nada. Ahí está el señor, de lo mejor, haciendo dormir a su gente casi a la intemperie. Bueno, volvamos al asunto telefónica. El 4 de abril de este año, la telefónica despidió a 150 personas. Ahora, la pregunta es que estas 150 no cumplían, estas 150 incurrieron en alguna grave falta, por 150 a la vez, suena raro, ¿no? Marcial Alemán Romero y Segundo Lozano son dos de estos 150 trabajadores despedidos el 4 de abril de este año. Quien los representa es su abogado, Córdoba Pintado, que en realidad representa a los 150. Vamos con Marcial Alemán. ¿Por qué lo votaron? Sí, el simple hecho, señor Hildebrand, de haber presentado, de haber confiado en este gobierno, en el gobierno de Alan García, de haber confiado en él, presentamos nosotros una denuncia ante el Ministerio de Trabajo denunciando este hecho de que, por favor, incurran a Telefónica Móviles para que hagan una inspección, puesto que ya teníamos nosotros años, tenemos un promedio de 5, 10, 15, 17 años trabajando para Telefónica Móviles, y buscábamos ya tener dependencia, una dependencia contractual. Sí, perdón, ¿cómo pueden tener 17 años trabajando para Telefónica si Telefónica Móviles no tiene esa edad? Pero ¿de qué me habla? Pero es que venían de otras empresas, ¿correcto? Bueno, así es, el mismo grupo empresarial, son filiales. Entonces, bueno, el que les habla particularmente con 5 años de trabajo, renovando anualmente contratos directamente con la dirección de Telefónica, con Telefónica Móviles del Perú, y por el simple hecho de haber denunciado esto, confiando en este presidente, nosotros recurrimos a la autoridad máxima, que es el Ministerio de Trabajo, para que haga inspecciones, y en enero de este año se constató, mediante una inspección al Ministerio de Trabajo, de la relación contractual de dependencia, que es lo que exige la ley para ponernos en planilla. Nos encontró. ¿Y qué hizo el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo, tras sendas resoluciones, evaluaciones en cuanto a la inspección laboral, inmediatamente emitió sus resoluciones subdirectorales y directorales que se promulgaban y constataban, y por eso se ratificaban en lo que era el despido arbitrario, prácticamente, ¿no? O sea, bueno, y luego de eso, Telefónica tuvo el derecho de apelación, apeló y el ministerio se ratificó. También es así que presentaron un recurso. Correcto, se ratificó y. Y seguimos en la calle, señor Hildebrand. Seguimos en la calle. O sea que el Ministerio de Trabajo le ha dicho a Telefónica, repóngalos. Repóngalos en planilla, con todos sus derechos laborales, y definitivamente, pues, Y están en la calle. Estamos en la calle. Segundo Lozano, también. Lo mismo. El mismo caso, señor Hildebrand. Yo, la verdad, me siento indignado. Me siento desmotivado por el tema social que estamos sufriendo. Lo mismo que ha dicho mi compañero. O sea, nosotros, cuando estábamos al margen de la ley, en el sentido laboral, por el mecanismo que tiene Telefónica, bueno, nosotros estábamos trabajando y ganando nuestro dinero y viviendo tranquilamente. Pero acá hay una cuestión de dignidad, que es lo que no se puede comprar con dinero, que es la parte, digamos, laboral y los abusos que cometía Telefónica con nosotros. Entonces, eso fue lo que nos hizo tomar la decisión, aparte de los ofrecimientos del presidente, ¿no es cierto? Cuando él en su campaña preelectoral tuvo como bandera eso, ¿no? Y luego la ministra Pinilla, cuando salió a hacer publicidad con 50 inspectores, ¿no? A las tiendas Ripley, a decir que si conocían los trabajadores de alguna cuestión dolosa en una empresa, que lo denuncien sin ningún temor. Nosotros, haciendo eco de ese llamado, fue que denunciamos, y ahora nos encontramos, señor Gillibrand, en la calle hace 6 meses, ¿no? Con todos los problemas que esto acarrea. Y leo un recorte del diario Perú 21, uno de cuyos párrafos dice: ayer el presidente García afirmó que, según el primer informe que ha recibido el Ministerio de Trabajo, instancia que emitió un fallo disponiendo que Telefónica Móviles incluyera en planilla 99 comisionistas, los vendedores de celulares y accesorios de la citada compañía, dijo García, trabajan en sus oficinas, tienen escritorios y teléfonos, de manera que de hecho se han convertido en empleados estables, ya que también marcan tarjeta. Una burla. Es cierto, una burla. Según García, el Ministerio de Trabajo, la ministra de Trabajo, logró que Telefónica Móviles incorporara a 99 comisionistas vendedores de celulares y accesorios a planilla. ¿Es cierto o no? Correcto. Es cierto, doctor. Acá está la... Entonces, no es ninguna farsa. No, de ninguna manera, porque tras inspecciones se han emitido 2 resoluciones directorales a nuestro favor, pero a Telefónica no le da la gana Ah, entonces lo que no es cierto es que se haya cumplido. No se cumple. O sea, esa responsabilidad, señor Gillibrand. O sea, el fallo... Seguimos en la calle, del fuero laboral se dio... La disposición del Ministerio de Trabajo se dio, el acatamiento no se dio. Telefónica se burla entonces del Ministerio de Trabajo de Lima, Perú. Si lo hiciera en Madrid, desde luego que le caería un sablazo. ¿Cómo le ha caído? De 1.500 millones de euros. No, le caería un sablazo que ya te veo, ¿ah? Señor Gillibrand, una hostia, como dicen ahí. En Chile, en Argentina, una no sucede hostia. Este tipo de atropellos al tema laboral. Pero aquí le cae un comercial, le cae un cherry. Sí, tenemos el alejamiento de la prensa, no tenemos prensa, señor presidente. Muy bien, ahora vamos a hablar con el abogado, con don Elmer Córdoba Pintado. ¿Cómo lo ve? Mire, en principio, felicitar la valiente actitud que usted siempre ha mostrado en este país, de un desprendimiento... para humanizarse y dar el apoyo a los ciudadanos, a todos aquellos que en este país no tienen el apoyo de la prensa, como debería ser, de esta prensa correcta y honesta que siempre ha practicado y de la que peruanos realmente honestos y valientes reconocemos de este país. Felicitarle una vez, señor César Gillibrand, por este tema, que no ha tenido cobertura en ningún medio de publicidad de nuestro país y que sí le han dado cobertura a Telefónica del Perú desde la Sociedad Nacional de Industria, la Cámara de Comercio, señalando que el Ministerio de Trabajo se había excedido en emitir estas resoluciones. En todo caso, están dejando sin efecto la ley de inspección que dio este gobierno y están dejando sin efecto las contrataciones. Los cientos de inspectores que contrató el presidente de la República con el pago de los impuestos para que fiscalizaran las grandes empresas. Sin embargo, no les gusta obviamente la fiscalización, les gusta la explotación, les gusta el abuso, ese ejercicio abusivo de la facultad de dirección y el poder disciplinario y administrativo que tienen los grandes grupos empresariales, obviamente como Telefónica del Perú, que tiene tantas o más ganancias que cualquiera de las mejores minas de nuestro país. Es este tipo de situaciones lo que obviamente hizo que en nuestro caso, por una condición también social, asumiéramos la defensa de estos ciudadanos peruanos que obviamente habían sido marginados de la legislación laboral. Recordamos que el año 1994, Telefónica del Perú, vía la privatización, compró Telefónica por 2.000 millones, sin embargo entregó al gobierno peruano 1.400 millones, dejando 600 millones para crear nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, en complicidad con el prófugo Fujimori y con la complicidad de Santiago Fujimori, que era jefe de imagen institucional de Telefónica del Perú, obviamente desreguló la legislación laboral, desterró el contrato de trabajo y se aprovechó creando pseudos empresarios, utilizando el disfraz de la legalidad para efectuar contratos con peruanos, sacándoles el RUC y evadiendo, obviamente, todo tipo de condición social, de pago de beneficios sociales de estos trabajadores, de estos hermanos peruanos que han venido siendo explotados desde el 94 a la fecha. Obviamente Telefónica, con malos abogados, malos peruanos que le asesoran, no encontró mejor forma de explotar, de sacarle la vuelta a la ley, que creando filiales y haciendo rotar a estos trabajadores durante años y manteniéndolos al margen de la ley. Esta es la verdadera situación. Y es una situación, obviamente, que el Ministerio de Trabajo, vía los inspectores, ha determinado objetivamente que son trabajadores, de acuerdo al principio de primacía de la realidad. Se les ha encontrado en sus escritorios, tienen un teléfono, una computadora, un carnet de trabajo, marcan tarjeta, tienen un supervisor, un jefe de ventas, un celular que les dan para poderlos ubicar. ¿Y qué tarea, qué tarea desarrollan? La labor que desarrollan es de dependencia total, son aquellos que han vendido los celulares y todos los teléfonos a todos aquellos ciudadanos y grandes empresas y pequeñas empresas de este país. Son los que han desempeñado la labor principal de venta y de la existencia misma de Telefónica del Perú. Son los que han generado la riqueza, la utilidad para que Telefónica del Perú obtenga los millones, o sea, de millones venden de ganancias. Los productos de Telefónica. Todos los productos principales de Telefónica. Y Telefónica quiere decir RPM. Y Telefónica quiere decir entonces lo siguiente, es que como son vendedores no están en nuestro sistema de producción, pero si sin los vendedores Telefónica no tendría existencia, razón no tendría existencia. Efectivamente, y bueno, mejor dicho, sí tendría existencia porque seguiría cobrando la renta básica que no cobra en Madrid y seguiría cobrando las tarifas que cobra aquí. Pero evidentemente un gran rubro de sus ingresos es la venta de móviles, que además es absolutamente creciente, ¿no? Es un nicho que se sigue abriendo y ahí está Claro para demostrarlo, que también ha entrado con una fuerza tremenda al mercado. Claro, negar esa condición de pertenencia orgánica a la institución es negar, pues, lo que no se puede negar. Y por eso es que en el expediente autodirectoral del 27 de junio de 2007, el Ministerio de Trabajo, al final, dice, no al lugar al pedido de nulidad presentado por la empresa Telefónica Móviles, mediante el escrito con registro tal, tal, tal, por haberse agotado la vía administrativa, devolviéndose los actuados a la oficina de origen para sus efectos, 27 de junio del 2007. Esto era la última palabra, el cierre del capítulo administrativo, que es el único en cuestión. El 28 de junio, Telefónica debía acatar todo esto, pues no lo acata. El Ministerio de Trabajo no ha salido, yo no he visto a la ministra de Trabajo salir a decir Telefónica me desobedece, Telefónica me desacata y como ministra no puedo soportarlo, renuncio, mientras Telefónica sigue haciendo estas cosas. La palabra renuncia aquí no existe, la palabra dignidad no es muy frecuente, pero nosotros desde aquí le decimos a Telefónica que no vamos a parar en la campaña para que por lo menos respete las leyes peruanas. Y esta falta de respeto a las leyes peruanas es una ofensa a todo el país, no a un grupo de despedidos de la Telefónica, sino a todo el país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo esta desvaída sucursal, esta tierra de nadie y este páramo legal en donde chilenos, españoles y de pronto lo que sea hacen más o menos lo que corresponde a sus intereses? Bien, señor César Turgra, tenemos solamente 30 segundos, por favor, don Elmer. Para concluir, decirle que el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, el doctor Aldo Estrada, ya se pronunció al respecto, exigió que Telefónica igualmente cumpla. Sin embargo, Telefónica, con ese poder económico que ostenta y la Fundación Telefónica, de donde sale la plata negra, obviamente lo que ha hecho es una vez más burlarse y desconocer al Congreso, a la Ministra de Trabajo, y se cree una embajada dentro de este país y obviamente pretende desconocer y burlar la legislación peruana. Razón por la que una vez más exhortamos a las autoridades, exhortamos a la población a efectos de que se unan y no permitan este tipo de vejámenes y abusos. Y obviamente al Poder Judicial. Y agradezco la atención que nos ha brindado señor Hildebrand, que Dios bendiga su programa y que le siga dando salud suficiente para que pueda hacer prevalecer los derechos de los peruanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.